www.radioela.org 100.0 de la FM. Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela. Esto que comienza ahora es Latido Libertad, este viernes 6 de mayo de 2011. Y este programa que comienza ahora es el vigésimo programa de la novena temporada. Un programa en el que el tema principal va a ser el 1 de mayo, si se entera o no se entera la clase obrera. Porque eso, el pasado domingo, además del Día de la Madre, la beatificación de Juan Pablo II y la muerte de Bin Laden, o sea, cuántas cosas pasaron, era también el Día del Trabajo. Y como manda la tradición, pues Madrid vivió distintas manifestaciones y o procesiones, con una consigna y su ombligo, pues repasamos estas manifestaciones. Pero nunca está de más también recordar de dónde viene, por qué se sale de manifestación este 1 de mayo, y de eso hablaremos en nuestra sección de historia. Para recordar por qué la clase obrera luchaba y por qué sigue luchando. Hay varios conflictos abiertos, muchos más que se abrirán. Vamos a hablar de algunos de ellos que hay aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Limpiadoras del Instituto Ramiro de Maeztu, nuevas huelgas en Prisa Televisión, la huelga de arrenderos del Ayuntamiento, y todavía nos llegan nuevos ecos de las huelgas de metro de hace un año. Hablaremos después de ello. También habrá hueco para otros temas como el caso 4F y la triste noticia del suicidio de una de sus condenadas. También algún otro tema de actualidad si hay tiempo, y por supuesto algunas convocatorias más o menos alternativas aquí en Madrid. Así que nada, arrancamos. Que resulta de cobrar a fin de mes. coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera? Pues se lo preguntaban, Potato, hace ya casi 30 añitos y nos lo seguimos preguntando nosotros ahora en pleno año 2011. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Pues bueno, hay retazos, hay cosillas y nuestra misión aquí como obreros que somos, intentar hacernos un poquillo eco de las cosas que van habiendo, que van pasando, aunque no, aunque sean tiempos quizá un poco oscuros, pero aquí estamos para con alegría intentar combatir lo que nos pasa. Y nada, pues comentar, el pasado domingo, ya lo decíamos en la presentación, fue además del Día de la Madre, pero como me apuntaba Manu fuera de antena, buenas tardes Manu. Buenas tardes. Esa fiesta, el Día de la Madre, en realidad no era el primer domingo de mayo, sino que lo movieron los centros comerciales, pero bueno. Sí, claro, era el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, y evidentemente porque como caía muy cerca de las Navidades, pues para que nuestro bolsillo llegara bien, bien dispuesto y relleno, pues se decidió adelantar al primer domingo de mayo. ¿Qué te queda? Aquello de que era el mes de las flores. Y la Virgen María, pero vamos, hasta los años 50, inclusive fue el 8 de diciembre. Y es esto. Pero bueno, el programa no va sobre el Día de la Madre, pero el dato me ha parecido interesante para darlo, sí. Sino sobre el primero de mayo. Y bueno, lo primero es comentar pues qué pasó por aquí por Madrid en el primero de mayo. Luego comentaremos de dónde viene el primero de mayo, porque ya son tantas las fechas que tenemos, tanto el Día Internacional de Tal, Día Internacional de Pascual, que no sabes dónde vienen las cosas. El primero de mayo tiene su historia, pero primero vamos a comentar eso, qué pasó este domingo por las calles de Madrid. Por supuesto estuvo la manifestación oficialista de Comisiones Obreras y UGT, que de esa pues no corresponde aquí hablar, porque ya tienen a sus voceros, a los más media, para hablar de lo maravillosamente bien que lo hacen. Pero hubo unas tres convocatorias más en Madrid, más o menos autónomas, más o menos combativas, eso ya cada cual que saque su medidor de combatividad y alternativismo para saber dónde son las cosas. Nosotros hablamos de ellas y ya que cada cual opine. ¿Por cuál comenzamos de las tres? Quizá por la más tradicional, podemos empezar. Muy bien. Pues empezamos hablando de la manifestación de la CNT-AIT. Hicieron su tradicional recorrido entre Valdeacederas, cuatro caminos. Un recorrido que, si no me equivoco, viene de los años de la transición, ¿no? Sí, por lo menos que yo sepa, la CNT desde los primeros años de la transición convocaba manifestación en este recorrido. Hombre, hay que decir que el distrito de Tetuán siempre fue tradicionalmente un barrio con, aparte de ser un barrio obrero, con tradición libertaria. Con, ¿no?, bastante tradición libertaria, o sea, antes de la guerra pues era uno de los reductos de la CNT en la capital, Y luego, pues en la transición también, pues funcionó un Ateneo Libertario en cuatro caminos, funcionó bastante bien la CNT, y las primeras experiencias del movimiento Ocupa en Madrid fueron en el barrio Estrecho, concretamente. Ya, este distrito. Aún sigue habiendo bastante. Ya sigue habiendo bastantes rescoldos. Efectivamente, el distrito de Tuán es un barrio de tradición obrera y fundamentalmente libertaria. Pues en este recorrido, decimos, este recorrido largo además, casi 2 kilómetros, vale acceder a cuatro caminos, unas 1.200 personas, comentaba la organización, bastante repartidos, muchos bloques, muchas pancartas pues de los distintos sindicatos de la CNT en Madrid, y en concreto pues muchos que hablaban de los conflictos que tiene ahora la CNT en distintas empresas de aquí de la región. Después pondremos un corte del discurso final en el que comentan ellos. Y bueno, también comentar esta mani una anécdota, que no pasa de eso, de la anécdota, pero me llamó la atención, sobre todo por poner un poquito el acento sobre esta cosa. Aparecieron por ahí una gente, están apareciendo últimamente por muchas manifestaciones de las diversas izquierdas, pero últimamente quizá más, más. Incluso han tenido algún foro como altavoz para por esas ideas. Sí, todos estos conspiracionistas de investigar 11S, toda esta gente extraña, porque la verdad, bastante tétricos ellos, pero los cuales absolutamente todo es mentira. A nosotros no pasaremos nunca por querernos la versión oficial, pero esta gente, una cosa es que excesivamente dudes, raros. Que dudes de la versión oficial, y otra cosa es que ya llega un punto en que, claro, que dudan de todo, y por tanto, si llegas a dudar de todo, llega un punto en el cual pues la lucha es inútil, porque si todo es mentira y todo está absolutamente teledirigido por unos siglos ocultos como en el mundo, pues qué sentido tiene la lucha, ¿no? Claro, y aparece es una cosa que al final no me supera, ¿no? Porque digo, ¿qué sentido tiene para esta gente denunciar algo que se supone que ellos ya saben que tiene un fin establecido por los que mueven el mundo, ¿no? Pues esta gente aparecieron ahí, aparecieron ahí por la manifestación de CNT dentro de todo el bloque, lógicamente, para ir a una manifestación de la CNT no hace falta sacar el carnet para estar ahí, pero sí que los lemas que saques pues tengan que ver con la organización que convoca. Pues fueron organizadores y les dijeron que ahí no pintaban nada. Después de un rato de discusión, de dialéctica ahí, que también debatir con esta gente llega un momento que debe ser lo más cansado del mundo, pues los tipos que hicieron no se marcharon, se marcharon del bloque de la manifestación, pero se pusieron inmediatamente detrás de del primer bloque de antidisturbios que había a la cola de la manifestación. Y la verdad es que de esas cosas, la verdad, era una estampa digna de película cómica, porque la verdad. Sí, que luego cuando la manifestación llegó a cuatro caminos, pues ellos se pararon ahí justo. Claro, y ya no avanzaron más. Claro, ¿no? Porque imagino que el argumento que daría el compañero de CNT sería de esto lo organiza una organización concreta, nuestra organización no está de acuerdo con lo que tú estás expresando aquí, no estés en mi manifestación. Porque claro, no, la calle es para todos, pero... Y ellos pues lo tomaron al pie de la letra, pues voy a estar al lado de tu manifestación. Con los policías. Con la policía. Sí, y la verdad es que cosas veré de Sancho, que la verdad es que el mundo está lleno de tronados y uno nunca deja de sorprenderse. Y nada, pues esta manifestación terminó con un pequeño meeting de 2-3 militantes de CNT, y después vamos a extraer un pequeño trocito en el que hablan precisamente pues lo que decíamos, de algunos de los conflictos que tiene abiertos ahora mismo CNT en diversas empresas. Decimos, la especialidad, digamos, de la casa de CNT suele ser donde tienen más eficacia en empresas relativamente pequeñas, en conflictos concretos. Y pues en este corte, además de llamar a la lucha, el orador pues lo destacamos precisamente por eso, porque habla de algunos de estos conflictos. Lo escuchamos. Y estamos luchando en Iberia contra los aprendices de capitalistas que quieren quitarle de sueldo a un compañero 3 días por un accidente que ha tenido. Y estamos luchando contra la Complutense, contra los aprendices de capitalistas que se frotan las manos viendo cómo los jóvenes que necesitan un trabajo y en vez de ofrecerle un trabajo digno le ofrecen becas o ni eso, sin derecho, sin vacaciones y a veces hasta sin pagarle. Luchamos contra esos aprendices de capitalistas y luchamos contra los aprendices de capitalistas, contra la Biblioteca Nacional. Llevamos más de 7 meses luchando. Que han cogido a la compañera que ha denunciado y la han secuestrado. Pues que se den cuenta que estamos luchando y que cada vez somos más. Compañeros, no nos queda otra que seguir luchando. seguir luchando por mejorar nuestras condiciones de vida. Al que no haya militado, ya es hora de que milite, ya es hora de que levante el culo de la cama, es hora de que levante el culo de la televisión. Hay que ponerse en marcha, nosotros y todos. ¡Viva la CNT! ¡Viva! ¡Viva la ITRE! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Social! ¡Viva! Bueno, pues esto era con un poco el discurso final de esta manifestación del 1 de mayo de CNT. Bueno, como decimos, unas 1.200 personas desde Valle de los Cuatro Caminos. Hubo más convocatorias este 1 de mayo en Madrid capital. Estuvo desde Legazpi hasta Atocha a un recorrido, a mí, yo creo que es nuevo para el 1 de mayo, si no me... Sí, normalmente esta convocatoria o el antecedente de esta convocatoria se hacía de Atocha a Jacinto Arana. Haciendo normalmente el mítico manifestódromo de la izquierda madrileña. ¿Y qué sucedió? Que hubo unos años, como hubo ahí una serie de discusiones que te comentaba antes del programa sobre la conveniencia o no de que figuraran partidos políticos en estas convocatorias, pues entonces hubo unos años en los cuales primero la Solidaridad Obrera se desgajó de la convocatoria, estuvo dos años convocando en otra plaza y luego también en Puente Vallecas y ahora en Móstoles. Y la CGT también ha estado dos años haciendo un mitin fiesta en la Cuesta, ¿no?, Moyano, en solitario. Y entonces parece que han vuelto con toda la conflictividad laboral que está habiendo en estos años, a consecuencia de la crisis capitalista, del momento más duro de ella, pues se ha convocado una nueva unidad de acción, entre comillas, y entonces ha vuelto a convocar esta mani unitaria con un nuevo recorrido. Un nuevo recorrido, se ve que es el paseo de las delicias. Desde Legazpi hasta Atocha. Y nada, esta manifestación, básicamente los convocantes eran la mayoría de organizaciones que forman parte de la plataforma Hay que parar los pies, entre las que destaca, claro, la CGT, los sindicatos, pues las confederaciones territoriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, un poco es como la organización más grande dentro de lo que sería la Coordinadora Sindical de Madrid, en la que eso, hay un mogollón de sindicatos, pues como algunos muy concretos de empresas como la Casa de la Moneda, como Roca, como Blas y Cía, etcétera, en México. Como está, yo que sé, Comisiones de Base, el sindicato, el Movimiento Asamblea de Trabajadores de Sanidad, sindicatos de elevación, pues hay un mogollón de eso, de sindicatos bastante pequeños dentro de la... Sí, incluso de empresa. Incluso de empresa, claro, dentro de la Coordinadora Sindical de Madrid. Y eso, esta manifestación pues estuvo, según los convocantes, unas 4.000 personas en el recorrido este. Acabó con un meeting concierto detrás del Reina Sofía. Y bueno, pues de esto a poco más podemos comentar que lo que hemos leído ahí un poco por internet. De decir eso, que era un poco la convocatoria de lo que sería el movimiento de Hay que parar los pies, con la CGT un poco como un movimiento más fuerte. Y también, aparte de como convocante de esta coordinación sindical, había unos cuantos partidos de la izquierda extraparlamentaria, pues como puede ser Izquierda Castellana, Izquierda Anticapitalista, PCP, efectivamente, diversas organizaciones, pues eso, de lo que sería la izquierda extraparlamentaria. Y luego... ¿Y la famosa Reconstrucción Comunista? ¿Estaba en esta convocatoria o no? Pues no lo he puesto en el papel y no me acuerdo, porque en las sopas de letras me pierdo si no las tengo delante. Empachan un poco. Eso es, pero bueno. Al fin y al cabo es lo que es. Y luego pues hubo otra convocatoria del 1 de mayo, también novedosa, ya la mencionamos aquí en el Latido, fue la convocatoria que se organizaba en Móstoles, en la que estaba convocando Solidaridad Obrera junto a diversos colectivos anticapitalistas de la zona sur de Madrid, como Trabajadores y Parados de Móstoles, la Coordinadora de Asambleas Obreras del Sur, el Sindicato Asamblea de Sanidad y la Asamblea en Defensa de Sanidad Pública contra la privatización del Hospital de Móstoles. Y precisamente desde el hospital de Móstoles salía esta convocatoria pues novedosa de este año, de 1 de mayo en Móstoles, sacando un poco las manifestaciones y la movilización de la capital para llevarlo también un poco a los barrios y pueblos. Y eso, salía desde el hospital de Móstoles, unas 200 personas recorrieron varias calles secundarias de Móstoles, porque la delegación del gobierno de Madrid, que la lleva el PSOE, y el ayuntamiento de Móstoles, que lleva el PP, se pusieron de acuerdo para decirles que las calles principales en un domingo festivo en una ciudad tan bonita no son para vosotros, Valtrapas, sino que son para el comercio y para que la gente pase, no para protestar. Y nada, aparte de estos convocantes, también llama la atención que había presencia de sindicatos de la CNT de la zona sur de Madrid, teniendo en cuenta que la CNT estaba convocando a la misma hora, pues es algo curioso. Nada, esas 200 personas, la manifestación acabó frente a la Casica, el centro social ocupado allí de Móstoles, que además Móstoles estaba en fiestas, Acabó allí la manifestación, allí se leyó el discurso y tal, un discurso bastante combativo que ya leímos en su momento aquí en el programa, quizás de los discursos más, de los comunicados más combativos que se han podido ver en este 1 de mayo, un discurso netamente anticapitalista. Nada, una convocatoria que a ver cómo va avanzando y cómo va tirando con el tiempo. Pues de eso va la historia, de huelgas, de conflictos laborales. Ya hemos comentado que hubo esa celebración del Día del Trabajador, pero de celebración nada, están los tiempos para poca hostia. Y vamos a comentar ahora pues tres conflictos de tantísimo que está habiendo en tantas empresas y que, bueno, por distintos motivos, pues los mencionamos aquí. Por ejemplo, hablábamos hace 3 semanas aquí en Latino Libertad, teníamos un compañero del grupo Prisa, de Canal Plus, de Prisa Televisión, que nos comentaba pues que está viendo, aunque no se esté hablando nada, un ERE en el grupo Prisa, que van a despedir a más de 2.000 personas, casi 3.000. Como decimos, no está viendo un bloqueo informativo impresionante. Y bueno, es decir, que los conflictos dentro de un grupo como Prisa, de comunicación tan grande, pues es muy complicado que se sigan por igual en todas las distintas empresas. Y ahora, donde está la cosa bastante más calentita, es en la parte audiovisual, lo que es Prisa Televisión, pues lo que es sobre todo Canal Plus, es básicamente lo que les queda al grupo Prisa, también Sogecable y demás. Y nada, pues han vuelto a convocar 4 días de huelga, 4 días de paros. Nos explicaba el compañero que estuvo aquí que en televisión no vale con convocar un día de huelga para que se note por cómo está, por la tecnología en televisión, que para que El objetivo de una huelga en la tele es que la cosa quede en blanco, que no se emita absolutamente negro. Nada. Y claro, en negro, no en blanco. En blanco me quedo yo cuando hablo mucho. Y nada, pues por eso convocan 4 días de huelga para los días, pues ya mismo, desde el próximo martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo. Y pues queda afectado pues alguna de las programaciones estrellas de Canal Plus, los playoffs de la NBA, la recta final de la Liga de Fútbol, los toros de San Isidro. O sea, un poco van a donde saben que la empresa, al directo, que es lo que es realmente difícil para que la empresa... Sí, son de lo que venden abonos también, de pues con los toros venden ahí un pack. Sí, el pack de toros, claro, todo este tipo de cosas, porque como decimos... Ya se sabe con nombre y apellido las personas a las que va a afectar el ERE. Y bueno, en muchas partes del Grupo Prisa hay gente que se lava las manos, gente que pasa, gente que intenta negociar de uy, qué suerte no me ha tocado a ti que te den. Pero en Prisa Televisión pues, parece que está la gente bastante más cabreada, la precariedad que hay en el sector de la comunicación es absoluta. Y eso, vuelven a convocar 4 días de huelga, del martes al viernes, y habrá que estar un poco atentos y hacemos una porra a ver cuánto se menciona en el resto de más medias sobre esta huelga, que yo apuesto poquito por ello, ¿no? Porque la verdad es que es vergonzoso cómo se protegen las empresas unas a otras y cómo hablan, si se habla del ERE de Telefónica, pero no se habla del ERE de otra de las... De las empresas más grandes de España. Sí, casi va a afectar a casi tantos trabajadores como Telefónica. Sí, sí, sí. Y también habiendo dado beneficios, pero no se habla. Silencio. Sí. Mira, otro conflicto que está habiendo estos días, ha empezado esta misma semana, es uno, pues, de tantos en tantos... que está habiendo en tantas empresas, en tantos servicios públicos básicos y fundamentales, que... Y hablamos de algo tan simple como la gente que hace la limpieza en el Instituto Público Ramiro Maeztu, las señoras de la limpieza, pues se da la circunstancia que son todo mujeres, en este sector es todo de mujeres. Sí, sí. Y vamos, empezaron una huelga este pasado lunes después de 4 meses sin cobrar, que si ya es duro, que no es que sea gente que cobren precisamente un pastón la gente que se encarga de la limpieza, y más aún si eres de una contrata, si no estás directamente ahí, pues llevan 4 meses sin pagarle la contrata. La mayoría son contratas, incluso en públicos como este. Está privatizado, sí. Todo hasta el límite. Pues 4 meses lleva la empresa que contrató la Comunidad de Madrid sin pagarles, y empezaron este pasado martes, empezaron una huelga indefinida. Y el tema es que están teniendo muchos servicios mínimos, también muchas trabas por parte del centro, porque claro, el centro no deja de ser parte de la Comunidad de Madrid, propiedad de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid se lava las manos con este tipo de conflictos, y ya a ver qué pasa. Se han vivido bastantes situaciones dramáticas, la gente la está pasando bastante mal porque han llegado a no tener dinero ni para llegar a coger el metro para trabajar, para luego no estar cobrando, y llega un momento de desesperación. Y el tema es que está habiendo bastante unos servicios mínimos, pues como suelen ser siempre los servicios mínimos que dicta la comunidad. Después abusivos. Hablaremos de eso, abusivos, totalmente excesivos. Y además, por si fuera poco, los profesores del centro nos comentan cosas como que están la dirección diciendo a los niños pequeños con sus profes que limpien su clase, cosas así. Que está muy bien, que sean educados, que limpien las clases, pero en plena huelga tiene cojones la cosa. Podrían elegir otro día. Claro, es que es súper triste para esquirolear, utilizar a los niños con algo que vale. Hay que educar a los niños para que no manchen, para que recojas tu basura, pero hostia puta, qué momento. Bueno, no todo es tan malo, la verdad es que está habiendo bastante solidaridad, mucho apoyo por parte de los alumnos, sobre todo los de los cursos más mayores. El profesorado también está dando bastante apoyo, se han abierto pues botes solidarios un poco para que al menos puedan ir a trabajar, pero como decimos, el centro está poniendo muchas pegas a las trabajadoras que no les toca ir a hacer el servicio mínimo, no las dejan ir para que no alboroten, un poco bastante eso. Se está portando un instituto público pues como una empresa ruin pesetera cualquiera. Y nada, hay una concentración en apoyo a estas trabajadoras este próximo martes 10 a las 11 de la mañana, pues en el propio centro, el Ramiro Maeztu, que está en la calle Sierra 127. Y nada, que no se engañe la gente porque esté en esta calle tan carísima, no deja de ser un centro de educación pública más, otro tanto es de la Comunidad de Madrid, uno de los quizá más grandes, pero eso es... Hombre, no deja de ser currelas. Es indignante además que este instituto se levantara en el solar que ocupó el instituto escuela. y para luego ser el instituto estrella del franquismo. De la institución libre de enseñanza, y que efectivamente, bueno, eso luego fue aparte, ¿no? Pero precisamente que se ha ocupado en los últimos años de transmitir a sus alumnos otro tipo de valores que no son, pues eso, el esquirolaje. Es algo absolutamente lamentable, ¿no? El esquirolaje y el abuso empresarial. Y a mí esto además, claro, me toca un poco la fibra porque terminé allí mis estudios. Y bueno, los empecé... Tus estudios primarios. Los empecé en lo que fue el otro solar de la institución libre, que era Eduardo Marquina, en su ciudad, y los terminé aquí. Y la verdad es que es un poco irritante, ¿no? Esto se engloba con más institutos, ¿no? Que están parecidos. Hay una situación hay parecida en otros institutos. Si tienen la misma contrata, evidentemente tampoco cobrarán. Y hay otras contratas que está sucediendo lo mismo. Y hay muchísimas empresas. Muchísimos casos. Y luego, además, la situación de no cobrar es la peor de todas las que pueda tener un trabajador. Porque, claro, además de no cobrar, evidentemente, que ya es de por sí terrible, es la situación de que no estás en paro. Por tanto, no puedes buscar otro empleo, ni tampoco cobrar un despido, ni cobrar el paro, ni nada. Ni puedes faltar, porque estás entonces... absolutamente desprotegido. Claro, o sea, claro, es una situación la más desesperante y tremenda a la que se puede abocar un trabajador, sin duda. Pues eso, quien tenga la ocasión, pues que se pase por allí, por el Ramiro, este martes a las 11 de, a las 11 de la mañana, para que al menos vean que no están solas y que están apoyados, que ya digo, es gente en su mayoría que no se habían metido nunca en temas de luchas, pero es que llega un momento a tantísima gente de que... Pero es un sector, ya se demostró con lo de la huelga de metro que comentábamos antes, o con el aeropuerto, otros sitios... Sí, en universidades también ha habido bastantes huelgas. Es un sector muy castigado, muy precario, y sobre todo ahora con el tema de las contratas, pero es un sector con mucha conciencia de clase. Y si no la tienes, la adquieres. Porque no, a la fuerza no te queda otra. Porque es eso. Si no tienes, las quieres, desde luego. Y si los que limpian los institutos públicos no están cobrando, pues la gente que limpia las calles de Madrid tampoco lo tienen, lo están teniendo mucho mejor. También las cosas vienen de, pues, el mismo rollo, esta privatización, esto de las contratas. Y es que es acojonante cómo no hay dinero para lo básico y fundamental, que este tipo de servicios que son básicos y que realmente... Con la precariedad les cuestan dos duros, pues se apañan para que no haya dinero. No es que lo pague el ayuntamiento, que sabemos todos que está en quiebra y no tiene un duro. Es que encima que subcontratan, podían asegurarse de las empresas a las que subcontratan, de que son viables, y etcétera. Pero no, subcontratan a sus amiguetes, a todos los grandes empresarios, y así nos va. Sí, los barrenderos empiezan la huelga el día 12, una huelga indefinida. Están pendientes del ayuntamiento para que les ponga los servicios mínimos. Y bueno, el conflicto que tienen los barrenderos es el mismo. Son cuatro empresas las que se llevan el cotarro en este caso, que todas pertenecen, son pequeñas empresas que pertenecen a grandes grupos como FCC, Ferrovial, SACIR y ACS. Constructoras, claro. Y bueno, pues el problema que tienen es que les quieren hacer devolver el 5% de su salario de 2010. O sea, ya no es que les vayan a congelar el salario durante 3 años, que es lo que la primera propuesta patronal, digamos. Es que también les han propuesto que tienen que devolver dinero, que se supone, pues a cada trabajador decían que entre 800 y 1000 euros, así. Y claro, tú te plantas ahora en esta situación que tienes que devolver encima un año de cada 5% de un año y te quemas, y así están. Y están pendientes de los servicios mínimos que bueno, se prevén que sean excesivos, como suelen ser siempre que hay un servicio mínimo en una huelga de un sector básico. Ya lo vimos en la huelga de limpieza del metro o la de los conductores. Y bueno, pues nada, pues decir eso, ya sí. Tendremos más información porque... Hay una concentración mañana. Sí, hay una concentración. A las 12 de la mañana. Hay una concentración, sí, han hecho una ya, ayer hicieron una. Y ayer a las 10:30 de la mañana hicieron una de delegados frente a la sede de Medio Ambiente. Y el día 7 a partir de mediodía, pues se van a concentrar en la Puerta del Sol. Y pues nada, pues lo mismo, pues igual que se apoyó desde los movimientos sociales la del metro, pues y pues habrá que apoyar este también, que los piquetes son fáciles y divertidos. Bueno, ya que has mencionado la huelga de metro, bueno, te refería más a la de limpiadores, pero hablamos de lo que fue la huelga de metro hace casi un año, que paralizó todo esto en la huelga de conductores. Pues ayer mismo llegaba una noticia, siguen viniendo ecos. Hablamos de lo de los servicios mínimos abusivos, que lo digamos nosotros, pues vale, porque no dejamos de ser unos de esos extraños con conciencia de clase y demás. Pero ahora lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia que notificó ayer, considera que la Consejería de Transportes no estableció, esto abro comillas, con la necesaria determinación los criterios para identificar los servicios establecidos como esenciales, que por tanto vulneró el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga. Y nada, pues la comunidad, pues en su línea democrática de acatar las decisiones de la justicia, pues ya ha anunciado que recurrirá. O sea, de esta huelga la hablábamos mucho cuando lo tratábamos en su momento, que lo que estaba en juego no era tanto ese conflicto en general, sino los precedentes que se crearía. Los estamos sufriendo, lo de eso, porque hubo una elección de dignidad por parte de los trabajadores, pero también al final el balance es de derrota. Sí. Quizá no de rotoncio de vaya, total, de han hecho bastante sí, lo que han querido, pero sí acaba siendo una derrota. Este creo tipo, que fue un recorte del 1%, ¿no? El 2%. Sí, en lugar del gordo que querían, pero la fue cosa es eso, que se cargaron el convenio colectivo, que era al final lo que estaba en juego. Y también pues estaba en juego ver la autoridad que puede llegar a tener el propietario de la empresa, en este caso todos, la Comunidad de Madrid, que la suma de todos, que es la comunidad, y eso, pues la suma de todos ya ha anunciado que recurrirá en este respeto que tienen por los derechos de los trabajadores, el derecho a huelga, que es que en general yo creo que una huelga con servicios mínimos no te está abocada al fracaso. Bueno, sobre todo en según qué cosas. Yo entiendo que haya servicios mínimos en sanidad, porque si no la gente se muere de cosas que hay que cubrir, pero en limpieza, en transporte, no. Pues es que yo estoy convencido que en sanidad los propios trabajadores serían los que pondrían los servicios mínimos. O sea, claro. Estoy convencido que en una huelga así, pues ellos mismos dirían. Claro, no vas a decir, oye, que tengo aquí cuatro personas. Los servicios esenciales de vida o muerte, los casos esenciales, pues atienden. Y los que son más aplazables, digamos, pues no. Pero en servicios como estos, que no es que se puede quedar una semana sin barrer las calles, pues. Pues claro. Mala suerte, amigos. Es que el problema de este país es que la patronal juega con ventaja. Es de los pocos países en los cuales los servicios mínimos los fija la patronal. Claro, y en este caso, la patronal. La patronal de la Comunidad de Madrid. La comunidad, claro. Es el estadito. Entonces, esto es un sinsentido. Esto del derecho a huelga en este país, pues eso, es un derecho bastante parcial. Es un poco. Porque un ya se te fija los servicios mínimos, la patronal. Pues entonces, ¿qué tipo de servicios mínimos puedes esperar? Claro, porque. Pues completamente es abusivos. ¿Hasta qué punto es un servicio esencial? Que salga, me acuerdo que era que saliera un metro de cada dos. Pues claro, al final esto significa que la huelga no va a afectar. Por lo tanto, si no simplemente estás un poco más apretado, que es lo que busca la huelga, y más en estos sectores, pues no tiene ningún sentido. Pierdes la fuerza totalmente. Claro. Y luego, si es que hasta sus propias leyes están diciendo que se están saltando, pero claro, juegan con eso. 11 meses después, ¿de qué cojones sirve esta sentencia? Sí, no, pero sí, igual, no vale para nada. Vamos, no imagino vale los nada. Sindicatos estarán intentando de quitar sanciones. Claro, lo único que sirve es para eso, para todos los juicios que van a tener y demás, pues ya tienen una prueba de que el convenio no se va a volver a firmar como estaba. Y luego, bueno, otra cosa, hablando de los convenios colectivos, ahora mismo están ultimando la reforma de la negociación colectiva. El gobierno, la patronal y los sindicatos verticales. Y claro, pues va a ser una nueva que nos van a meter de volada. Nuestros queridos amigos. La pata, amigos, ¿sí? La pata que le falta al señor Zapatero para hacernos el regalo final a la clase trabajadora de este país, después de las pensiones y la reforma laboral. Pero está haciendo pues bien los deberes. Se da a cargarse los convenios colectivos. Y bueno, la famosa cláusula de que los salarios subirán por la productividad, no por los precios. Que esto va a ser, bueno. Sí, la verdad una es que. Una medida de impactos. El estado de bienestar ese que tanta sangre sin costó. Sin precedentes y con consecuencias insospechadas. Pues puede ser tremendo. Dada la inflación ahora mismo como está, el hecho de que nos congelen los sueldos indefinidamente puede ser algo terrible. Está claro. Pero bueno, esperemos acontecimientos y a ver qué respuesta se prepara. Ah, pues eso, como respuesta fue en su día al primero de mayo, graba así parece, por una canción, y contamos de dónde viene el primero de mayo, porque eso no es simplemente un día festivo en el calendario, sino que simplemente es el recuerdo de una lucha como tantas que acaba siendo recuperada por el sistema, pero en nuestras manos está el que no se recupere. Así que ponemos una canción de Currelas y continuamos hablando. ¡Fuera! Estamos con una canción de trabajadores, la Worker Song de los Dropkick Murphys. Pues eso, y es una, como la historia que vamos a contar es como los Dropkick Murphys de Estados Unidos, también con mucho tema de inmigración y mucho tema de currela. Y pasó, pues, por supuesto, nuestro historiador Manu lo tiene bien preparado el tema, porque eso, ¿de dónde viene el primero de mayo? ¿De dónde viene esta fiesta del trabajo, que de fiesta a los cojones? Pues viene a raíz de unas revueltas que hubo en Chicago, en los Estados Unidos, y del asesinato de varios trabajadores para la consecución de la jornada de 8 horas. Algo que nos parece hoy en día tan básico, pues tan eso, básico. Costó sangre. Y bueno, me gustaría empezar por la octavilla circular que repartieron para preparar a los obreros para la acción. Que bueno, consistía en paralizar las fábricas a partir del día 1 de mayo, mientras la patronal y el Estado no concedieran la jornada laboral de 8 horas. Entonces ellos decían así: un día de rebelión, no de descanso. Un día no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador. Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas. Todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para lo que nos dé la gana. Sobre todo, hombre, me gustaría recalcar lo último, que es un lema de vida prácticamente, y lo primero, ¿no? Un día de rebelión, no de descanso. Que sí, es que es totalmente... Se ha olvidado completamente el sentido primitivo del 1 de mayo, ¿no? Que es un día, bueno, encima aquí en Madrid, fíjate que tenemos puente, pues para que quieren más. Pues la combatividad se ha ido al limbo y sí, la gente lo considera en el mejor de los casos un día para irse de punta o un día de descanso, o un día festivo. Claro. pero en un día de lucha como era en su origen, ¿no? ¿Y por qué el primero de mayo? Porque bueno, pues básicamente en Chicago, fíjate tú lo que son las cosas, unos 50 años antes de que la ciudad se hiciera famosa en todo el mundo por sus historias del crimen organizado y de Al Capone y demás, pues había un movimiento obrero muy fuerte y consciente. Un movimiento obrero que se nutría del anarquismo norteamericano, de los rescoldos de la lucha contra la esclavitud, porque apenas 20 años antes había terminado la Guerra Civil Americana, que acabó con la esclavitud formal, evidentemente, no la informal. Y los inmigrantes europeos, sobre todo de origen alemán y centroeuropeo, checos, etcétera, que bueno, pues llevaron la experiencia de lucha que ya traían de Europa al continente americano. Entonces, bueno, Chicago era una ciudad básicamente industrial y con una gran población inmigrante. Entonces, los obreros, inspirados también en la Comuna de París, que fue en 1871, también hacía muy poquito tiempo que se habían producido los sucesos de la Comuna, pues había una serie de sociedades obreras que actuaban en la ciudad. Y ya en el año 1877 hubo una gran conflictividad laboral, como las insurrecciones, ¿no? Entonces luego, bueno, pues eso, en el año 1886, estas organizaciones, que bueno, en algunos casos eran milicias de autodefensa, porque claro, la patronal ya contaba con ejércitos privados y mercenarios y, bueno, pues un poco lo que sería en Barcelona en los años 20, posteriormente lo que era el sindicato libre, los famosos pistoleros de la patronal, pues esto ya lo utilizaron en Chicago en esta época, ¿no? Y a su vez el Estado también reforzaba la policía con armamento y con nuevos medios. Y entonces en muchos casos las sociedades obreras eran milicias y no rehuían en absoluto la violencia como último medio para conseguir sus fines, para autodefender a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, había, por ejemplo, una sociedad de inmigrantes alemanes que se llamaba Asociaciones de Estudio y Resistencia, el Club Inglés, que eran obreros de origen de las Islas Británicas, o una checa que era Francotiradores de Bohemia. O sea, Francotiradores de Bohemia. Y bueno, pues ya digo que ya a comienzos de 1880, pues la ciudad de Chicago era un hervidero de lucha obrera y sobre todo, además, ya te digo, la ideología anarquista tenía un gran arraigo y con una peculiaridad que era, se llamaba así, la idea de Chicago, y que no rehuía a los actos violentos, buscando la agitación y el movimiento de masas. Entonces, bueno, concretamente, como te decía al principio, para el primero de mayo se convocó una huelga general indefinida, que era paralizar todas las fábricas hasta que se obtuviera la jornada de 8 horas. Entonces, se pararon todas las fábricas, había 80.000 trabajadores en huelga en Chicago y más de 300.000 en toda la costa este americana. Boston, Nueva York, Filadelfia, toda esta zona, pues bueno, era la más industrializada del país y también la que tenía mayor conciencia de clase, mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes, y de hecho el movimiento obrero americano fue, hay que decir, bastante fuerte hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial decayó por varios condicionantes, que sería aquí largo explicar. Pero sí, el movimiento que obrero para fue otro bastante potente. Entonces, ¿qué sucedió? Que todas las fábricas cerraron, excepto una, que era la McCormick, se llamaba, que es una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola. Entonces, esta empresa, la patronal contrató dos esquiroles, y entonces la paralización, no se llevó a paralizar. ¿Qué sucedió? Pues que el día 2 la policía disparó contra un grupo de huelguistas que consiguieron entrar en la fábrica y que estaban luchando contra los esquiroles y los mercenarios que decía antes, los guardias de seguridad, sí, por así decir, de la patronal, y murieron 2 personas y hubo decenas de heridos. El 3 de mayo la huelga siguió y se convocó una gran manifestación, asamblea, para el día 4 en la plaza de High Market, que es como una plaza céntrica de Chicago y que ha tomado el nombre la sublevación de estos trabajadores. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la plaza de High Market, como suele suceder, cuando llegando la noche ya empezó a dispersarse la gente y solamente quedaran 2.000 obreros, pues la policía empezó a... Solamente 2.000, ¿eh? Sí, dice... Pero claro, tenías en cuenta que había 80.000 en huelga, ¿no? Claro, claro. Digo, solamente 2.000, fíjate tú que en las manifestaciones del 1 de mayo no habrán llegado ni a Madrid, no llegaron ni a 5.000 personas casi. Uh-huh. Pues fíjate lo que era en aquel momento la lucha, ¿no? Pues entonces allí la policía empezó a cargar. ¿Y qué sucedió? Pues que hubo una persona a identificar que lanzó una bomba y murieron 7 agentes. Entonces esto fue, pues bueno, pues uno de los muchos montajes que se han cebado contra el movimiento obrero durante la historia. Y claro, pues a partir de este hecho, pues a la policía y al gobierno le fue fácil encontrar cabezas de turco. ¿A por quién fue? Pues a los cabecillas del movimiento, que era una serie de trabajadores anarquistas, muchos de origen alemán, que constituían una sociedad que se llamaba Caballeros de la Orden del Trabajo. Una cosa, lo que te digo, los nombres curiosos que barajaban en esta época, que además no había sindicatos constituidos como tal todavía, no estaba un poco incipiente la organización sindical. Sí que existía alguno, pero no era algo general. Y entonces hubo un juicio, y al igual que ahora, que bueno, se consiguieron declaraciones como siempre, bajo tortura y demás, y entonces hubo 9 trabajadores: August Spies, Samuel Felden, Oscar Nieve, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y Louis Link fueron condenados a muerte por ahorcamiento. De los cuales Link apareció muerto en la celda y después se conmutaron 4 condenas de muerte por cadena perpetua. Entonces, en noviembre de 1886 fueron ahorcados los 4 trabajadores, que eran Fischer, Parsons, que era el más conocido de todos, Engel y Spies. Entonces fue un momento de mucha tensión social, porque además se barajó que los trabajadores se saltaran a la cárcel para liberarlos. Lo que pasa es que los propios condenados rehusaron a ello para evitar un baño de sangre, ¿no? Y que el Estado consiguiera pues otra excusa para seguir provocando detenciones masivas, ¿no? Que al final pues es lo que pues como sucede hoy en día, ¿no? Las detenciones masivas pues articulan un poco la lucha y queman a los militantes, ¿no? Entonces ellos mismos lo pararon y en 1889 la Segunda Internacional proclamó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. A raíz de estos hechos, en 1893 los 3 supervivientes de los 9 mártires de Chicago, los que no habían sido condenados a muerte, bueno, los que se les conmutó por la cadena perpetua, fueron liberados porque se demostró que no había pruebas contra ellos y que todo había sido un montaje policial, y que realmente fueron unos cabezas de turco que necesitaba en ese momento el Estado para detener la sublevación de los trabajadores, que amenazaba absolutamente lo establecido. Y bueno, me gustaría leer las declaraciones de los juicios de algunos de ellos, porque bueno, aparte de ser unos precursores en la lucha de la clase trabajadora, ayer, hoy y siempre, pues bueno, pues tienen cosas de muchísima actualidad. Entonces Link, que fue el compañero que apareció muerto, no se sabe si suicidio o asesinato, declaró: repito que soy enemigo del orden de hoy, y repito que con todas mis fuerzas, mientras tenga aliento para respirar, lo combatiré. Los desprecio. Desprecio su orden, sus leyes, su autoridad apuntalada por la fuerza. Ahórquenme por ello. Bueno, es una declaración de gran dramatismo, ¿no? Y también de honestidad y de coherencia. Y luego me gustaría también, es un poco largo, pero quiero leer las palabras del acusado George Engel, que era de origen alemán. Que bueno, pues es que además resume muy bien un poco la actualidad, ¿no? Lo que es el fenómeno de la inmigración, la explotación laboral o incluso la campaña electoral que ha comenzado hoy. Entonces no me resisto a leerlo lo completo. Bueno, extractado, ¿no? Entonces él dijo así también: es la primera vez que comparezco ante un tribunal norteamericano y en él se me acusa de asesino. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma que me hizo abandonar Alemania. Por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aquí también, en esta República Libre, en el país más rico de la Tierra, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Aquí he visto a seres humanos buscando algo con que alimentarse en los montones de basura de las calles. Cuando vine desde Filadelfia a esta ciudad, creí que iba a hallar más fácilmente medios de vida aquí, en Chicago, que en aquella, donde me resultaba imposible vivir por más tiempo. Pero mi desilusión fue completa. Entonces comprendí que para el obrero no hay diferencia entre Nueva York, Filadelfia y Chicago, así como no la hay entre Alemania y esta tan ponderada república. Un compañero de taller me hizo comprender científicamente la causa de que en este país rico no puede vivir decentemente el proletariado. Compré libros para ilustrarme más y yo, que había sido político de buena fe, abominé de la política y de las elecciones y comprendí que todos los partidos estaban degradados y que los mismos socialistas demócratas caían en la corrupción más completa. Entonces entré en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Los miembros de esta asociación estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros ahora. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonen millones, otros caen en la degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las inversiones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. La noche en que fue arrojada la primera bomba en este país, yo estaba en mi casa y no sabía una palabra de la conspiración que pretende haber descubierto el Ministerio Público. Es cierto que tengo relación con mis compañeros de proceso, pero a algunos solo les conozco por haberlos visto en las reuniones de los trabajadores. No niego tampoco que he hablado en varios mítines ni niego haber afirmado que si trabajador llevara una bomba en el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista imperante. Esa es mi opinión y mi deseo, pero no combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inocuo. Desprecio a sus policías y a sus espías. En cuanto a mi condena, que fue alentada y decidida por la influencia capitalista, nada más tengo que decir. Toma ya, Duro y contundente. Es que hace 125 años de eso. Sí, podría ser en realidad. Y puede ser cualquier día. Sí, totalmente. Pues eso, pues de ahí viene el primero de mayo para que se sepa un poco que no es simplemente un día festivo, ¿no? Y de ahí viene un poco, bueno, la tradición de salir en manifestación, pero la lucha tiene que ser... Pues romería. La lucha tiene que ser eso, todos los días, tiene la lucha... Porque además, es que es eso, no queda otra y bueno, mientras haya lucha, pues habrá esperanza. Todo este mundo es un maldito caos. Sembrando esperanza en el presente, moldeando futuro hacia un nuevo mundo, esquivando baches a veces profundos, matando el silencio a base de esfuerzo. Reafirmar compromiso, sentir aliento, todos juntos lo conseguiremos. Mi corazón bombea el sueño, será alcanzable. Soy. Continúas en Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 la FM dentro de nada. Y esto que escuchas es Latido Libertad. Estamos ya en la recta final del programa de este viernes 6 de mayo. Y ahora vamos a tratar un tema bastante, bastante triste. Hace una semana y media aproximadamente llevan nuevas noticias sobre el caso del 4F, el que hemos hablado aquí en ocasiones. Iremos siguiendo todo lo que suceda con él. Y la verdad es que era una de las peores noticias que podían llegar, como era la muerte de una de las condenadas por este caso tan claro de montaje policial. Antes de un montaje policial de hace 130 años, ya hablamos ahora de uno de hace nada. Y bueno, pues cuéntanos un poco lo que ha pasado en este caso concreto. Sí, bueno, ya, como ya hemos hablado varias veces, esto fue una fiesta de una casa ocupa en Barcelona en 4 de febrero de 2006. A las 6:30 de la mañana llegaron los guardias urbanos a desalojar la casa por quejas de los vecinos, etcétera. Y bueno, pues básicamente parece ser que le cayó una maceta en la cabeza a un guardia urbano. Bueno, hay un enfrentamiento y pues un guardia urbano quedó en estado vegetal y bueno, pues varios contusionados, etcétera. Los primeros informes fueron que había caído una maceta de la casa donde se estaba celebrando la fiesta. Y bueno, pues luego, como los detenidos que habían cogido, que fueron creo que 7, habían sido todos en la calle y algunos incluso en el hospital cuando estaban ahí vigilando los heridos que llegaban, pues si veían alguno con pintas y demás, pues lo detenían. Y bueno, pues lo que pasó pues es que desapareció el informe que decía lo de la maceta y todos los informes apuntaban a que se había tirado una piedra desde la calle para, pues básicamente para poder enmarronar a la gente que habían detenido, porque alguien tenía que pagar el pan. Alguien tenía que pagar. Como no habían cogido a nadie de los de dentro, pues la gente de los de fuera. Encima, casualmente, pues fueron todos los sudamericanos los que se llevaron la peor parte, las mayores condenas, las mayores acusaciones, digamos. Y bueno, pues ese es un poco el caso y como has dicho, pues el 26 de abril se suicidó Patricia Heras, que era una de las encarceladas por este caso. Y bueno, pues ante esto poco podemos decir. Mejor lo explica la madre del mayor imputado por este caso, de la madre Rodrigo Lanza, que ha escrito una carta abierta al hoy alcalde Jordi Hereu y a Montserrat Tura. Y bueno, pues dice así. Bueno, es un extracto. La carta explica un poco todo el caso, lo que hemos contado aquí rápidamente, viene más extendido. Y bueno, pues vamos a leer una parte de la carta. Los 5 principales acusados tenían que entrar en prisión. Rodrigo ya ha cumplido más de 3 años preso. Esto le pasó a los 21, ahora tiene 26. Patricia entró en octubre a la cárcel. Salió 2 meses después en tercer grado. Tenía que ir a dormir a la cárcel y trabajar durante el día. A veces la iba a ver a su trabajo, me abrazaba entusiasta, pero me decía lo difícil que se le hacía ir a dormir a la cárcel. Ya sé que no le interesa, pero igual se lo digo. Patricia tenía una mirada tan transparente que la ocultaba entre dos rizos, porque era un mirar abierto, de un espíritu hermoso y bueno, pero herido y sufriente. Patricia era un ángel que necesitaba sus alas para volar, y ustedes se las cortaron. Yo puedo entender a los policías que mintieron, acusando a los chicos, porque eran amigos del policía herido y necesitaban descargar su rabia con alguien. Lo podría entender, pero no lo acepto. Lo que no puedo ni entender, ni menos aceptar, es planificar un montaje para culpar a inocentes, lo que hicisteis vosotros, los políticos. Usted la mató, señor Hereu. La mató su cobardía, su falta de carácter y sentido de la justicia. Su inmoralidad como político, representante de todos nosotros, desde su protegido ministerio. La mató Montserrat Tura por los mismos motivos. Es culpable de su muerte también Joan Clos, que no hizo nada ni fue al juicio para ratificar lo que ya había dicho, que las acusaciones eran falsas. Thank you. son dios con el charco. Es un odio de frustrados por el fascismo más falso. Los encuentros de su muerte, la jueza de instrucción y los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona. Todos vosotros matasteis a Patricia y yo no se lo perdonaré jamás. Los desprecio porque sois corruptos y malvados, y les tengo lástima porque no llegáis ni a la sombra de Patri, ni de mi hijo Rodrigo, ni de ninguno de estos chicos y chicas acusados y castigados tan injustamente. Habéis tratado de corromperlos a ellos, de hacerlos mentir con promesas de libertad para probar el mortaje construido, pero no lo habéis logrado. Patricia tuvo que volar en la libertad de la muerte. Rodrigo está y seguirá luchando desde la cárcel, siendo, como él dice, libre a pesar de los muros, porque en el mundo, aunque ustedes no lo veáis, aún hay belleza, amor y valores. Aún hay personas que no se dejan ensuciar con vuestra mierda, y que cada uno a su modo son libres a pesar de las cárceles. Y yo, señor Hereu, no pararé hasta que hayáis pagado vuestros crímenes, a no ser de que tengáis una pizca de humanidad e intentéis reparar lo irreparable. Con desprecio, Mariana Huidobro. Pues nada, Patricia, siempre que la tierra se eleve, compañera. Entramos ya en la recta final de este Latido Libertad, aunque he empezado un pelín más tarde, vamos a cumplir la hora y media, ya que, bueno, si hay alguien escuchando en directo, seguro que prefiere escuchar directo que enlatado, y sí, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, en plan de que se acaben ya los pesados estos que hablan por los codos y tienen unos tonos de voz inaguantables, pero bueno. Siempre podéis poner la COPE, que está genial. Ah, y ya digital. Y bueno, en la radio, perdón. Y nada, la recta final del programa, pues como siempre, eso es una agenda, diversas convocatorias en Madrid y alrededores para los próximos días. Y bueno, empezamos con un poco algunas convocatorias políticas, sociales. Bueno, vamos a comentar algunas que ha convocado la CNT contra el pacto social, la política económica que está llevando el gobierno. La primera es ya mismo, mañana, sábado 7 de mayo, en Leganés. Comentábamos antes esto de ir sacando las convocatorias de siempre a los mismos sitios. Pues esto entra en esta línea. En Leganés hay una concentración cacerolada en la Plaza de España a las 12 de la mañana, convocada por la Federación Comarcal Sur de CNT Villaverde. Pero no solo están ellos, está también Solidaridad Obrera, el Sindicato Asambleario de la Sanidad, el Centro Social Ocupado La Gotera de Leganés, la Asamblea Autónoma de Trabajadores y la Asamblea de Alcorcón por la lucha obrera. Eso, como decimos, es mañana mismo, sábado 7 de mayo. El 4 de junio... En Madrid, manifestación a nivel confederal contra el pacto social y los recortes. Irá de Puente de Vallecas a Buenos Aires. ¿Se sabe ahora? En la web no lo ponía, pero vamos, para... Anunciaron no estoy sabiendo eso. Anunciaron el 1 de mayo. Sí, es manifestación a nivel confederal, o sea, que vendrá gente de todos los sindicatos del Estado, de CNT, pues esta manifestación... Eso, que sale de Puente Vallecas a Buenos Aires. Buenos Aires, es en cuanto a estas convocatorias contra el pacto social. Y luego, Si parece, empezamos a comentar las actividades de mayo del local anarquista Magdalena, que mañana mismo ya tienen algo. Sí, empieza ya empieza, que estos tienen actividades casi todos los fines de semana. El 7 de mayo, mañana, a las 6 y media de la tarde, presentación del libro Postpolítica y Ciudadanismo. Y bueno, pues dará una charla su autor Mario Domínguez. El jueves 12 a las 6 de la tarde tenemos proyecciones, exposición de fotos y coloquios sobre la guerra social en Chile. Y bueno, pues habrá la exposición fotográfica, la explicarán un poco, se llama Conflictos, y habrá proyecciones y charlas sobre el caso Bombas de Chile. Y bueno, el sábado 21 a las 6 y media de la tarde, presentación del fanzine Resistencia número 1 del colectivo Ezcariz, y bueno, pues hablarán también un poco sobre la situación actual del Sáhara. Sí, que Ezcariz es un colectivo con el que hemos colaborado en alguna ocasión, Latino Libertad, dieron la charla en uno de los festivales que organizábamos. Es un colectivo así un poco asambleario de apoyo internacionalista que se centra sobre todo en la lucha del pueblo saharaui, un poco en diferencia de lo que suele ser en los colectivos de apoyo al Sáhara, suele ser muchos muy asistencialistas, no sé qué está, pues esta gente ya en un discurso mucho más, pues eso, desde la base, más horizontal, más asambleario, pero también tienen otro tipo de luchas internacionales, pero un poco la... Sí, trabajaban con indígenas de Ecuador, ¿no? Por ejemplo. Con unos indígenas de Ecuador que no me acuerdo el nombre del pueblo ese concreto, pero vamos, el tema al que más que trabaja Ezcariz es con el Sáhara. Y bueno, el domingo 29 de mayo a las 6 y media de la tarde van a proyectar, imagino esto que será una película, Oscuros Portales de Chema Falconetti. Sí, aunque en la web no comentaban, no hacían sinopsis que me dejase claro que lo que era. Y ahora pues si os parece empezamos a hablar en un momentillo de fiestas y conciertos, y para eso pues es mejor que ir poniendo la música de uno de los grupos que vamos a mencionar. Vamos a pasar ya en esta recta final a hablar de convocatorias más festivas y conciertos, pero todas con su tono combativo. Hablamos de convocatorias de fiestas y demás en centros sociales ocupados de Madrid. Por ejemplo, desde ayer está de aniversario el centro social ocupado Casablanca y celebramos nosotros nuestro noveno aniversario. Pues ellos celebran el primero, unas jornadas que empezaron... ¡Qué pingos! solo un año, no como nosotros, que nos han echado ya de tres sitios. Vamos, y los que nos quedan, que no se pone, claro. Sí. Nada, pues el centro social ocupado Casablanca están de aniversario, su primer aniversario, ya empezaron y hoy tienen, desde las 7 empezaron una tertulia libertaria de la biblioteca de Casablanca sobre el tema del estado del bienestar, y a las 9 de la noche tienen un concierto de cantautores y cantautoras con Mariana Larrana, Jacaranda y Sobre Ruinas. Bueno, Sobre Ruinas es un buen amigo del programa, además está ya acá de gira de despedida de este proyecto. Para empezar otro, o sea que habrá que ir a ver cómo se lo hace y darle mucho ánimo para los siguientes proyectos. Sí, mañana sábado 7 tenemos a las 2 y media de la tarde un comedor popular y luego de 5 a 7 van a hacer un taller crea tu propia cámara. Esto lo va a hacer el colectivo Revelarte. Y a las 5 y media de la tarde van a proyectar el documental sobre el centro social ocupado autogestionado La Alarma, Respirar en colectivo. Bonito documental. Sí, tiene su tiempo, pero todavía vigente. Al fin y al cabo. Si estaba vigente lo de hace 125 años, esto quedará 4. Para bien y para mal. Y bueno, pues a 7 menos cuarto, después de la proyección, van a hacer un espectáculo circense llamado En busca del circo perdido. A las 7 y media de la tarde van a hacer un reclamo a las calles por el barrio de Lavapiés y, bueno, por un barrio rebelde y solidario. Y la salida será desde el propio Centro Social Casablanca. Y después de este reclamo a las calles, a las 9 y media, va a haber un concierto que van a tocar Sin Conciencia, que es un grupo de ska y escuela de rock. Así que día completito mañana. Ahí en Casablanca, Renova, está en la calle Santa Isabel 23, en el metro más cercano es Antón Martín. Os apetece subir cuestas, pues nunca está de más Lavapiés, que hacer gemelos mola. Y culo, hay que poner el culito. Estos culitos, y ahora viene el verano y tenemos que estar... hay que enseñarlo. Que estar sexy, sí, sí, eso es. Y... venga, te la voy a pasar a ti esta convocatoria, que sé que te gusta leer nombres en inglés. Viernes 6 de mayo en el Censo de la Gatonera a las 7 de la tarde, o sea, ya acabó, pero bueno. No, es un concierto, mañana. No ocupa, no ha acabado. Vale, no ha empezado todavía. Lick Stories, Rigor Mortem, Cavernícolas Terrier. Precio 3 euros, el dinero será destinado a gastos judiciales. Censo de la Gatonera, calle Amistad 9, Vista Alegre. Y menos ese barrio. Ay. Pues no, el concierto, a ver a Rotten 2 y demás. Y mañana 7 de mayo, en concierto por la autogestión de la publicación anarquista mensual Todo por Hacer. A las 6 y media se proyectará el documental Ni Viejos ni Traidores. A partir de las 8 empezarán a pinchar musiquilla, ska, punk y reggae. Y a partir de las 9, cena vegana, y empezarán los conciertos de Skynhead, el grupo que tenemos de fondo, Ugly Bastards y Colectivo Pinelli. Los conciertos acabarán a la 1 aproximadamente. Como ven, los tres grupos bastante fiesteros. Y estos serán el espacio social ocupado autogestionado del Dragón de la Lipa, que está en la avenida Daroca 90. La forma más fácil de llegar es el metro de la Lipa, está en la misma puerta principal del cementerio de Almudena, así que no, pues debo decir, no tiene pérdida. Me dieron un ejemplar del último Todo por Hacer en la mani del 1 de mayo de CNT, y está muy bien. Está muy bien redactado, sin faltas, ortografía. Joder, macho. Interesantes informaciones y riguroso. Tampoco pasa nada si tiene alguna falta por ahí. Está muy bien, lo recomiendo. Y es gratuito. Pues eso. Hace falta... pues para poder. Que pues exigente pues eres. Para que pueda ser gratuito, tienen que poder autogestionarse. Y la forma más fácil que tenemos de autogestionarnos los colectivos, y también la más divertida, no nos engañemos, es eso: con la organización de fiestas. Y mañana, pues esta que acabamos sí, de. Sí, es un poco triste que sea así, pero es lo que hay. Hombre, lo de que es la más divertida es un hecho, eso no sí, se puede sí, negar. No, yo desde luego. Lo de que muchas bueno, veces sea la única es lo que es triste. Habrá gente que no piense igual, pero. Que no se lo pase tan bien. Bueno, sí, hay gente para todo. Bueno, el fin de semana que viene tenemos también las fiestas alternativas del barrio de San José de Valderas. Y bueno, pues las fiestas alternativas las van a hacer en la escuela taller de Alcorcón. Y empezarán el viernes 6 de mayo, que van a tocar los grupos, bueno, este se llama Local 55, Testigo Mudo, Malicia y Bukake. El concierto será gratis y durará hasta las 2 de la mañana. Me hace gracia que Bukake está escrito con C y con Q, cuando siempre es escrito con K. Eso será para que cuando lo busques en internet te aparezca el grupo y no te aparezca un Bukake. Y no te aparezca mierda. Y bueno, pues al día siguiente, el sábado 7 de mayo, a las 7 de la tarde, van a sacar ahí un mercadillo libre, que consiste en una tienda gratis, y la taberna también la van a sacar al patio del propio centro social. Cuando hace bueno, el patio de la escuela taller... sí, triunfa bastante. Es cremita, ¿eh? Y bueno, pues ahí se va a poder disfrutar de actuaciones de flamenco, una rica sangría, un tornillo de baloncesto, ping-pong, futbolín, y bueno, pues por la noche harán también malabares de fuego. Y bueno, esto, como hemos dicho, centro social ocupado autogestionado escuela taller de Alcorcón, que está en San José de Valderas. San José de Valderas, pues. Y un poco de música, ¿no? Un poco de flamenco, ¿no? ¿Te refieres? Lástima que no cite. ¿Quién será? Pues será la gente. Igual, yeah. Gente del barrio. Pues será la gente del barrio también, claro. Antes unos cantautores, Manu. Sí. Aquí. Ah, bueno, sí. Claro, claro. Mariana la Rana, Sobre Ruinas, sí, sí, y Jacaranda. También tiene la versión al ruedo. Y nada, pues para acabar con comentar convocatorias en esta ya recta final del programa, Este próximo 28 de mayo, sábado, celebramos el tercer aniversario de esta, su emisora favorita, esta emisora autogestionada, el tercer aniversario de Radio ELA. Se celebrará en el Centro Social Casablanca. Y nada, estad atentos a las convocatorias porque próximamente a la página web y demás se anunciará. Habrá actividades durante todo el día, actividades más divulgativas, actividades más festivas. Y por supuesto, la gente más guapa y de las voces más desagradables de la antena. Del lugar. Y también, por supuesto, tendremos la suerte que estarán la gente que sí que sabe hacer radio, la gente que sí que sabe hablar, la gente que pone música interesante. Los guapos son nuestros amigos, ¿no? Claro, los guapos son nuestros amigos, pero yo soy el feo que se acopla para. Para pasar. Ya es la final de la, la final de la Champions, esa en la que estará el Real Madrid. Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? La ha hecho esa UEFA y sus. Qué cosas, ¿eh? La UEFA ha organizado la final. La UEFA ha organizado la final de Champions en honor a Radio ELA el 28 de mayo. Sí, para sí, que te majete. Qué majos. Para que todo el que no le guste el fútbol, pues se pase allí por Casablanca a pasárselo de puta madre con nosotros. Porque dicen que así vamos público a las finales. Poniéndolas en sábado. Me parece. Sí, bueno. Saben los seguidores, lo curioso es que, bueno. Que joden la Radio ELA. Tampoco creo que nos a todos nuestros fans cooles que tenemos y todos nuestros fans del Manchester United. Toda la gente que escucha Radio ELA seguro que es la gente que mata por un partido. Entre Manchester, los Barça. Cuatro habrá alguno. Del Manchester. ¿Alguno habrá? Nunca se sabe. Hello. Hello, my friend. Hello, my friend. ¿No? Yo también. Qué gente más peculiar. Sí. ¿Pero han visto alguna vez un partido en su vida ese equipo? ¿Del United en Manchester? Pues imagino que sí. Venían a ver al Rayo Vallecano, yo creo que podrían ir a ver. Podrían ir a ver a su equipo, sí, sí. Ah, bueno, otro concierto que no hemos mencionado, pero que va a raíz de la canción que voy a poner. Este próximo viernes 13 estará en el Jimmy Jazz actuando, presentando disco, el rapero Mente en Guerra, junto con su compañero de batalla Snow Global. El tema batallas de gallos estos también. Pues capaces son. Se han metido totalmente en el rap a casco porro. Y eso, la entrada gratuita, pero hay que reservar la entrada por mail porque... Ya sabéis que quien conozca el Jimmy Jazz sabe que allí, pues, bueno, los que estamos aquí haciendo el programa cabemos un poco apretados. Si alguno se quiere ir al baño, tiene que pedir al otro que se aparte, por lo cual figuraros en un concierto así de dos o... ¡Qué exagerado! Lo mejor es solo de la terraza, insisto. Hombre, la terraza ahora hace bueno. Pero vamos, este viernes 13 estarán desde las 9 y media y No Global y Mente en Guerra en el Jimmy Jazz. Buscando su página web, el email, ahora mismo no me acuerdo para si interesa lo de reservar entradas. Y vamos a cerrar el programa pues con un tema precisamente de Mente en Guerra, que es el mío, el que me ganó este grupo y que va un poco con lo que hemos hecho hoy. Intentar gritar, aunque sea muchas veces a la nada. Pero bueno, al menos nos desahogamos un poquillo e intentamos aportar nuestro granito de arena a la multitud de luchas que está habiendo y que tiene que haber más, porque la que está cayendo es pequeña. Pero nada, vamos a gritar un poquillo Mente en Guerra y con esto pues acaba este Latido Libertad. ¿Algo que decir o lo he dicho todo muy bien? No, la verdad es que no. Bueno. Nos hemos quedado bastante a gusto hoy. Sí. Sin necesidad de insultar como otras veces. Es verdad, no nos insulta a nadie. Cae, vaya banda de hijos de puta todos. Venga, a babarla. Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las alas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta.